tarde. Hay Radio Pública. Muy bueno el programa. El especial de Gustavo Lema. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando. Mira, Julia, vamos a hablar de un músico que se presenta en el escenario con su bombo, baila, canta, habitualmente también sale de gira casi todas las semanas por diferentes partes del país, tiene un programa de radio en la Nacional Folclórica una vez por semana. Digo, todo eso y mucho más. ¿Uno qué edad diría que puede tener ese músico? Y como mucho, 45. 90 años. ¡El doble! El doble. Pero no solo que tiene el doble. A ver, estamos hablando del señor Vitillo Ábalos, el gran músico Vitillo Ábalos. No solo tiene 90 años, sino él festeja dos veces por año su cumpleaños. Porque una es la vez que nació, el 30 de abril, y el 8 de mayo es el día que le hicieron la inscripción en el registro. Por lo tanto, él festeja dos veces. Por lo tanto, tiene 180 años al día de hoy. Podemos llegar a decir que tiene Vitillo Ábalos. La verdad que un personaje divino, estuvimos charlando con él en su casa, ahí en el barrio de Congreso, donde la mujer también nos atendió divinamente. La verdad que estuvimos charlando un larguísimo rato, una hora y media hablando con él, comentándonos sus anécdotas, los lugares por los cuales pasó, sus comienzos. Vitillo Ábalos, por Vitillo Ábalos, con este comienzo, su primer recuerdo, 2 años. ¿Qué le pasaba por la cabeza a Vitillo Ábalos cuando tenía solo 2 años? Tenía 2 años y vi bailar por primera vez a mis padres, mi casa, Avellaneda 313 Santiago del Estero. Y quedé extasiado, como que no tocaba en el piso. Vi bailar a mis padres. Mi papá trabajaba mucho, le toca ser el primer médico odontólogo de la provincia. Y pasan los años, yo hago una frase que mi padre y mi madre hacían: samba terapia, chacarera terapia, un gatito terapia, sobre todo papá, que se relajaba, y con eso estoy seguro que contrarrestaba algún cansancio, alguna preocupación por sus pacientes, en fin. Tenía 2 años, ahí empieza casi mi ubicación en la danza. Lo adoro al bombo. Yo lo toco al bombo apoyado en mi cuerpo, no como timbal, horizontal. No sé si yo me meto dentro del tronco, el tronco se mete dentro de mi alma. O sea que la danza y el instrumento de percusión fueron mucha base para Vitillo Ábalos. Los años vienen y van, las esperanzas también. Escuchamos la primera parte de esta charla con Vitillo Ábalos, pero su primer instrumento llega de la mano de un gran músico, amigo de la familia, estamos hablando de Andrés Chazarreta, y con él llega el primer bombo, el bombo legüero. Vamos a tocar Zambita del Musiquero, pero cantada por su autor, Canqui Chazarreta, nuestro invitado especial. Y por fin llega el bombo legüero a casa. Usted no tiene la idea de los secretos que nos regaló el bombo legüero. Yo tenía 12 años y una vez viene don Andrés Chazarreta a casa, muy amigo de la familia de mamá. Por lado de mamá, Io sono Balsaretti Righetti, suizo del canton Ticino Lugano, ma con tonada santiagueña. Capisce? Entonces, una de esas letras dice mamá. Gringa, le decía mamá María Alvesia Balsaretti de Ávila. Gringa, préstamelo a tu hijo, se dirige a mí, que tenía 12 años, que venga a aprender a bailar las danzas nativas y que se incorpore al conjunto infantil que lleva mi nombre. Tuve la suerte de ir 2 años, Gustavo, todas las tardecitas al patio de Hernández Sarret. Nos enseñaba con orquesta entera. A lo mejor los músicos de Don Andrés, me acuerdo, en un pentagrama no sabían escribir una nota, pero no tengo la menor duda que fueron tocadas por los ángeles musicales del universo. Tocaban con muy buen gusto y mucho ritmo. Antes vidalero, toquen violinero, que la mano gasteña no se ha de escapar. Entonces, 2 años en Santiago del Estero, como se divertían los mayores. Luego a los 12 años, un tercer peldaño en mi escalera artística, por decirle algo, Don Andrés Chazarreta. Aprendimos más de 40 danzas, pero más que aprender la coreografía, no se ama lo que no se conoce. Aprendí a amar algo que no sabía. Que la mano gasteña no se ha de escapar. Y los hermanos Ábalos en su momento se vienen de su Santiago del Estero natal hacia Buenos Aires porque tenían que estudiar, los chicos iban a estudiar diferentes carreras, tenían que venir a Buenos Aires porque si no era muy difícil que cada uno fuese a La Plata, el otro a Córdoba, a diferentes lugares. Se vienen, toda la familia se viene a Buenos Aires, el cambio es total. Él me decía, pasamos de no tener llave en casa a tener que poner llave, era como una cosa media extraña, 3 días metido dentro de la casa por el temor a que lo atropellase ese tren, decía él, que era el tranvía, porque la situación realmente era muy diferente de Santiago del Estero a Buenos Aires. Pero cuando vienen a Buenos Aires, surgen finalmente los hermanos Ábalos. En ese surgimiento se arman de alguna manera los hermanos Ábalos, porque empiezan a hacer la música, lo que habían aprendido, lo que habían mamado desde la más tierna infancia, se lo empiezan a mostrar unos amigos y empiezan a surgir los hermanos Ábalos. ¡Que venga ese carnavalito! Notábamos de que no había información del arte criollo, y ahí empezó piano, guitarra y bombo, nos oían qué es eso, y fuimos ganando nuevos amigos. Ese mismo año, ahora se llama Teatro El Globo, Machingo y Adolfo piden esa sala para actuar, nuevos amigos, les habíamos enseñado a bailar, y el título fue así: Patios Provincianos, música, canto, danza. Y fue tal el estímulo, los aplausos, que Machingo y Adolfo, yo los nombro siempre los dos por mayores, sacan coraje y le dicen a papá, queremos divulgar el arte nativo. Y papá tenía razón, no es el momento, hijos, guerra mundial, hay una crisis tremenda, bla, bla, bla, bla, bla. Y hablamos con mamá, mamá ayudó y nos dio permiso por 5 años. Y nos dimos cuenta que tenía razón, papá, nadie quería contratarnos, no había interés. No decían de que era feo, que no era comercial. Así como, oye, no muchachos, lo que ustedes hacen es muy puro, aquí no hay gente que les pueda vender la pureza. Tómelo un poco en broma, por supuesto. Quebradeño a mí me dicen, porque nací en la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. ¡Ay, nomás! Ahí escuchamos a Vitillo Ábalos con esos comienzos de los hermanos Ábalos, año 39, pero en la ciudad de Buenos Aires, que empezaban a tener impacto. Pero en uno de esos encuentros empiezan a armar algo muy parecido a una peña, y en esos de esos encuentros empieza a llegar gente muy especial. Son unos actores, actrices, directores, estaban haciendo una película que sí iba a cambiar claramente la historia. La película era La Guerra Gaucha, de la cual los hermanos Ábalos participaban. Y una noche cae Lucas de Mare, Muño, Chiola, Magaña, Petrone, una chica de unos ojitos muy lindos, Amelia Vence. Ahí lo conocí a Homero Manzi, con Petit de Murat. Adaptaron la obra de Leopoldo Lugones, La Guerra Gaucha, para la película. Y venían de Salta tratando de grabar una parte de la película Los Exteriores. Siempre me acuerdo de Homero Manzi, se hacía el viejo y era muchacho joven. Y él nos dijo, yo soy santiagueño. ¿Y de dónde es usted? Él no decía de Aña tuya, decía de Aña mía. Y a pedido de ellos nació el carnavalito quebradeño. Quebradeño a mí me dicen porque nací en la quebrada. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Pero ahí no termina. Nos piden música, hay dos, tres temas en el argumento de la película, sino que nos piden parejas para la filmación. En esa época acá no había jujeños, familias bolivianas, peruanas, ecuatorianas. Y tuvimos que armar en menos de dos días, enseñar a bailar un carnavalito. Y en la película se ven, yo aparezco, a ver, 41, tendría, dice el servicio militar, 43, sería un muchacho de 18 años, creo. Y tocaba el bombo en la película y me ponen barbas, bigotes, tum, tum, tum, tum. Pero el que está en la película no se parece a mí. Y eso fue muy importante para los hermanos Ábalos, porque no había televisión, no había un medio de información, y la película nos da a nosotros un trampolín gigante, no solamente en la República Argentina, también países vecinos, y ahí ya empieza a hablar el público de los hermanos Ábalos. Y ahí, como decía Vitillo, Ábalos sin duda se transforma en el trampolín para su carrera. Es muy divertido. Ayer cuando estaba armando y estábamos preparando el informe sobre Vitillo Ábalos, estuve viendo partes de la Guerra Gaucha hasta encontrar la parte que él está con el bombo. Entonces lo que hice muy fácilmente, agarré la foto de Vitillo con barba, como él decía, que no se parecía nada como es él, y la foto actual de Vitillo Ábalos, y la subimos al blog del programa. ¡Qué bueno! A muybuenoradio.com, así que el que quiere saber cómo era en la Guerra Gaucha, es más, está subido la foto de él y la foto actual, la foto en la Guerra Gaucha, y también un video justo con el fragmento donde está Vitillo Ábalos ahí participando con su bombo, muy caracterizado de una forma casi exagerada. Vale la pena un peliculón en la Guerra Gaucha. Sí. Pero bueno, la anécdota que seguramente lo llevó a construir gran parte de su carrera gracias a esta película que los terminan contratando. Pero estuvimos hablando de Vitillo Ábalos, estuvimos hablando de los hermanos Ábalos y de lo que significaba esta comunión entre todos estos hermanos que formaban los hermanos Ábalos, que bueno, podemos decir algunos de los nombres: Machingo, Adolfo, Roberto, Vitillo, Machaco, como decían en ese orden, como ellos habitualmente decían, orden de la cigüeña, como decían ellos. Y Vitillo nos cuenta lo que significa para él ser de alguna manera el representante de los hermanos Ábalos y cómo sigue sintiendo alguna conexión con sus hermanos. Y bien, amigos, los hermanos Ábalos los invitamos a compartir la alegría de escuchar y bailar nuestras danzas. Me hubiera gustado hacer como esa persona del circo. Yo estoy actuando como si tuviera un ojito en la nuca. En una milésima de segundo por ahí me aparece. Canto a dúo y de golpe canta solito el otro que canta conmigo, Jesús Gramalia, por ejemplo. Y él ya sabe, con las lágrimas no puedo cantar. Y 3-4 segundos me voy enderezando. Sigo cantando. Los recuerdo mucho. Tengo un espejo mágico, por ahí los veo. Al poco tiempo que Tata Dios me los va llevando, por ahí he pasado medianoche en el sueño y prendía la luz de la mesita del velador y se iban. Y un día descubrí felizmente lo siguiente. Me visitaba Roberto, no prendía la luz, estaba un ratito más. Y luego se sonreía y se iba. Es mucho peso, pero me he acostumbrado. Sería muy, muy penoso para mí que no me visiten. Me visitan, pero no para asustarme, hasta, ¿por qué no? Como diciéndome, no estás solo. Ahí hablaba Vitillo Ábalos con sus 90 años de lo que significa el peso de la historia y también esa conexión muy especial que sigue manteniendo con sus hermanos. Pero viajamos en la historia hasta la actualidad. Vitillo tuvo una experiencia muy especial porque en marzo de este año recibe la visita, en realidad lo convocan de una manera muy especial a formar parte de un video, una filmación. ¿Con quién? Con Roger Waters. ¡Caramba! El ex integrante de Pink Floyd venía a la Argentina, iban a filmar en la Villa 31, necesitaban una persona mayor, él lo cuenta mucho mejor y habla de Roger Waters y esta experiencia muy especial que tuvo en marzo de este año Vitillo Ábalos. Un par de meses me hablan por teléfono, me citan y decirle vos, dos personas, decirle vos, y bueno, anda, Waters, ¿cómo es? Roger Waters. Sí, Roger Waters. Yo nunca he ido a sus espectáculos. Fue una cosa muy, muy, muy simple. Primero tengo que contarle, después vuelvo a la pregunta suya. 1939, en Buenos Aires, nuevos amigos y la Negrita Cepeda. ¿Quieres conocer River Plate? Yo tenía 17 años. Sí. Nunca había visto 35, 38 mil personas juntas. Usted no tiene la idea del susto. Gana Boca, peor todavía. En la Pullman yo estaba con ellos. Y el otro día en casa noté que me faltaban dos botones del saco, que tenían pequeños hematomas. Yo no tenía nada que ver en el movimiento, la ligué a algo. Bueno, y en 2012 me invita este muchacho, vamos con el grito, mi señora, a ver la penúltima función. Había 45.000 personas que querían salir rajando. Y de golpe me ataron a la silla. No, quédate, dejate de embromar. Y me fui despacito serenándome. Pero me volví a asustar, me acordé cuando tenía 17 años. Y me dicen, mira, dice, la Fundación Alas ha pedido presupuesto en Australia, en África, en Europa, Estados Unidos y acá, más económico. Y me explican cómo es los personajes. Yo oía. Yo decía, ¿qué me tienen que contar todo esto a mí, Fundación Alas? Mirá, dice, en la Villa 31 hay un viejo que les quiere regalar instrumentos a los chicos de la villa y él económicamente es más pobre que la rata. Entonces va a los basurales, busca cosas y vos vas a ser el indicado que hagas el papel de ese viejo. Y ahí me quedé mudo. Yo sabía quién era esta persona. Y bueno, mirá, le digo, se supone que hay un director de la película, me tendrán que enseñar. Y me llevan a ver a Satelli. Primero a probar la ropa, rodaje, filmación. Y yo empiezo a saltar, porque había ahí unas piedras, empiezo a saltar, a alegrarme, que yo, ¡corten! Y yo, ¿qué habré hecho? Me dice, oiga, no se mueva como muchacho de 30 años, usted es un viejo. ¡No salte! ¡Déjese de jorobar! O sea que termino filmando, haciendo una película con este muchacho. Y con la música de Roger Waters, termina, es genial. Haga de viejo, hombre. Tiene 90, claro. Le recuerda. Es buenísimo, porque realmente él, uno lo ve y no parece de 90. ¿Vos? Es impresionante. Bueno, en la voz se nota, pero cuando estábamos ahí... No, pero no se nota tampoco. En un momento estaba caminando y agarra en el aire a una de las perras que tiene, unos caniches grandes. Yo digo, tiene 90 años, pero no se nota que tiene 90 años. Y le pasa con la gente, bailan los espectáculos, cómo sigue tocando el bombo. Una persona maravillosa que vale la pena disfrutar tanto los espectáculos como en la Nacional Folclórica. Los lunes a las 8 de la noche pueden escucharlo en la Nacional Folclórica, en la radio hermana de la M de Nacional. Vitillo Ábalos. Un grande que pasó por muy bueno el programa. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, y me estoy haciendo cerquita al salao, uno mejor.